Cuando se cae una jubilada, el padre Paco va a ayudar y también lo golpean a él y detienen a un vecino. No fue el único, fue el más reconocido. Como él dice, yo tengo coronita, pero los demás no tienen coronita. Entonces, esta situación que se repite permanentemente, son pocos los días que ellos no tienen espacio para pegar, pero ¿cuánto más tiempo vamos a tener que aguantar que estos engendros con patas y uniforme le pegan a los jubilados y jubiladas, le peguen al que pasa, le peguen a los que informan? Los periodistas han sido golpeados, bastante golpeados. Entonces, creemos que está llegando el tiempo de que los tenemos que repudiar en toda la ciudad, en todos lados, porque tienen que sentir el repudio de la población. No vale solamente con echarlos del barrio, como fue con Milei hace unos días, o como fue con Menem y la hermana, la Milei mujer, sino que hay que repudiarlos cuando salen a la calle, cuando van a comprar algo. Esa es la única forma de demostrarles de que estamos bastante cansados de ellos. Bien, tenemos hoy vamos a hacer un ejercicio para que la gente vea que lo que pasa en un lugar también pasa en otro. Tenemos desde el principio de este gobierno antinatural, porque destruye el aparato productivo del país, que le dio la oportunidad, este país le dio la oportunidad de gobernarlo, y no nos queda claro qué podemos pensar en que este crecimiento de la informalidad, la destrucción del salario, el robo descarado de los fondos sociales, de la educación y la salud, que en vez de ser sostenimiento de la sociedad, son parte del debilitamiento de las libertades públicas, de la democracia, o mejor dicho, la democretinocracia reinante, que siempre sigue siendo mejor que la dictadura más blanda. La libertad avanza de uno al otro confín, no tiene fronteras, tampoco tiene fronteras el avance de la indigencia social, y da la impresión bastante clara de que esa libertad de los grandes empresarios para hacer lo que se les cante, este gobierno es su cara. Pues los trabajadores en blanco, por el retroceso de los salarios, de las condiciones de trabajo, la precariedad general, la angurria de los empresarios en general, queriendo salvar su plusvalía en medio de una pobreza generalizada que de continuar los va a arrastrar a ellos, porque se está hundiendo el mercado interno por la falta de consumo y la masiva importación, que trae una situación adicional de resquebrajamiento de la capacidad de mantenimiento de las industrias o el comercio mayorista y sobre todo del minorista. Sin mejores salarios, sin mejora de los ingresos familiares, no hay salida para nadie. La salvación es colectiva. La sociedad, con todos sus componentes operativos, la mayoría productivos, se cae irremediablemente si el campo no tiene buenos precios para sus productos, si el Estado con sus frentes de trabajo prioritario, como lo son la educación, la salud, la seguridad, no esta seguridad que se basa en represión solamente, la seguridad son otras cosas también, la energía y las comunicaciones, o las industrias micro o livianas y medianas, o el comercio interior que no tiene reglas claras de trabajo y crédito. No se puede cambiar las reglas permanentemente. Deben haber medidas que cuiden al campesino, al indígena, a las comunidades rurales y de allí a las ciudades. Primero, lo que garantiza que el valor de la producción nacional tenga un cuidado permanente, luego las exportaciones y por último las importaciones y por último las exportaciones. En este comentario puedo decir con certeza que si lo pongo a Santi Peña, Horacio Cartes, o Milei, Caputo o Huertain, la situación se asemeja mucho. En lo que podemos encontrar diferencias palpables es que en la Argentina este esquema de extranjerización violenta tiene otra profundidad, pero la misma violencia. Y las medidas económicas son una demostración firme de la ineptitud de sus gobernantes nacionales y provinciales, haciendo carrera con los nacionales. Pongamos un ejemplo, y lo ponemos porque es una provincia donde el 77% de la población votó a Milei. Y sin embargo, su gobernador no ha generado trabajo en el tiempo más allá de la temporada para sus habitantes. No hay trabajo en los pueblos, no hay programas de desarrollo real. Estamos hablando de Córdoba. Un estudio reciente ha dado cifras muy alarmantes sobre la situación de las familias. El 58.2% de las familias no cubre la canasta básica alimentaria. El 49.3% de las familias debió suspender o anular una comida, ya sea desayuno, almuerzo, merienda o cena. El 88.7% tiene que financiar la comida. El 43.8% utiliza la tarjeta de crédito para tal efecto, mientras el 38.5% lo hace al fiado, como antes, y el 6.4% restante pide dinero prestado. Como podemos ver, es una sociedad en estado calamitoso. Una situación que favorece la penetración de la industria, entre comillas, de la droga, la prostitución en todas sus formas, la informalidad de los trabajadores en todas sus instancias, desde obreros manuales hasta profesionales, que ganan un salario que decide su empleador, es decir, trabajo semiesclavo, con horarios que desgastan tremendamente el organismo de los trabajadores involucrados. Es decir, ya no pensamos en las 8 horas 9 o 10. Empezamos a ver que las 12 horas son normales, que las 14 se dan en muchas situaciones. Con más esta situación, con más o menos coincidencias, se dan en los dos países, Paraguay o Argentina. Los ataques criminales de colonos de la droga y los cipayos politiqueros o caciques económicos que tratan, con apoyo frecuente de las fuerzas de seguridad del Estado, de quedarse con las tierras ancestrales de ciudadanos indígenas o campesinos con títulos que superan muchas veces la centuria. En el caso de los indígenas, ellos son preexistentes al Estado argentino. Por lo tanto, el valor de su territorio es de los que no se pueden tocar. Es decir, en este estado de situación, donde avanza la deforestación en el Paraguay, no por casualidad el 54 tener 54 grados, 60 grados, 60 y pico, ha pasado a ser normal. En Córdoba hay lo que queda de esas grandes formaciones boscosas es ridícula. En Córdoba también han destruido minuciosamente grandes extensiones de bosques naturales, nativos, para hacer una vía interoceánica que podría haber sido hecha de otra manera. Pero ahora vemos que atrás de todo eso están las grandes inmobiliarias. Entonces han sacado gente, han lastimado, han agredido a la población residente como en la vieja época de los 70 y 80, tanto como la AAA o los milicos del proceso, con las bandas de criminales, y eso demuestra que todo lo que hacen es un negocio. Y en este estado de situación, la comida ha dejado de ser un derecho humano elemental. Es la expresión de las políticas mercenarias de los cipayos vernáculos. Pasa a ser parte de la deuda interna. Esa deuda es con el pueblo. Latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy, desde lo más profundo de mi corazón, a todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sientan aquí en el pecho. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso

a las 18 horas. En Literati, Chile, 1027, Asunción. Va a ser un conversatorio, una exposición de fotografías, homenaje al ejército soviético y a todos los caídos y un momento musical. Y también en conmemoración del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, le invitamos a la proyección de El Destino del Hombre, una obra maestra del cine soviético basada en el relato de Mijaíl Sokolov, premio Nobel de Literatura. Esta película narra la historia de Andrei Sokolov, un hombre que lo pierde todo en la guerra, su familia, su libertad, su tierra. En medio del dolor y la destrucción, encuentra a un niño huérfano y con él una razón para seguir adelante. Es una historia de resistencia, paternidad y esperanza. Una mirada profundamente humana sobre lo que queda cuando todo se ha perdido. Esto es el martes 13 de mayo a las 19 horas en la exposición Carteles de la Segunda Guerra Mundial, 18:30 horas. Biblioteca del Congreso Nacional, Río Aquidabán, Asunción. Entrada libre con inscripción previa. Bien, muy bien. Entonces, por lo menos no queríamos dejarlo pasar, porque es muy fácil que nos perdamos. Pero ahora, hace bastante que venimos viendo cosas en el Uruguay, y entonces vamos a hablemos de lo que pasa en el Uruguay y del pollo de Pepe Mujica, que no es el Uruguay resistente de la PIT-CNT. El Uruguay es el único país en el mundo que tiene una sola central sindical y una acendrada política basada en la defensa irrestricta de los derechos de los asalariados, de las libertades públicas, la democracia y todo lo que implica derechos humanos. Y una democracia lo más participativa posible, como sucede en los sindicatos, donde el dirigente sale de abajo hacia arriba, donde no hay dirigentes que son que ya han dejado de ser dirigentes sindicales, han pasado a ser patrones y siguen estando ahí. El cipayo de las multinacionales, Pepe Mujica, mal que les pese a los que les gustan las palabras ingeniosas o las paradas con porte de prócer, aunque éste tenga pies de barro. Mujica y su grupo no se integraron al Frente Amplio hasta el 89, siendo que se unificó gracias a la Central Única con el Congreso del Pueblo en el 66, la unidad sindical. Y en base a esa unidad sindical se constituyó en el 71 la unidad de la izquierda, sumando a la mayoría de los partidos políticos de izquierda y también centroizquierda o centristas, menos a la gente de Mujica, que lo hicieron en el 89, pero de los cuales no se puede decir mucho porque para la pelea con los milicos no existían, por lo menos los Mujica, Topolansky, La Tronca, porque hay otra Topolansky que sí fue y es revolucionaria, que se bancó la lucha, no como La Tronca que se entregó solita. Vaya la diferencia. Huidobro y otros que le prometieron a los milicos golpistas, terroristas, torturadores, criminales, y cobardes desaparecedores, de lo que ellos iban a evitar los juicios y mantendrían las leyes de impunidad. Así lo hicieron. Y Mujica apoyó la represión contra el movimiento obrero las veces que se le preguntó. No apoyó ningún plebiscito en favor de los trabajadores y el pueblo. Al contrario, muchas veces se puso abiertamente en contra, con su latiguillo repugnante, así como te digo una cosa, te digo la otra, cambiando de posición si las circunstancias cambiaban. El oportunismo al palo. Y además miente absolutamente cuando trata de guampas caídas al movimiento sindical uruguayo que le hizo el primer paro general a Luis Lacalle Pou, Luis Lacalle Pou, pero era un lacayo, a los 20 días de asumir, y que en los 5 años fueron en total 6 paros generales y 7 parciales. Y todo en medio de la pandemia, que hubo que modificar los paros para hacerse escuchar. Ni que el Frente Amplio pidió una tregua por esa emergencia. Que hizo un esfuerzo especialmente fuerte contra la LUC y para conseguir las firmas para que los jubilados puedan cobrar por lo menos 23.400 pesos. Usted, que se proclama como el defensor de los pobres, siempre estuvo en contra. Y sus críticas al movimiento obrero, porque siendo una fuerza independiente que defiende los mismos intereses que le dan forma, pero que la experiencia indica que no son los suyos. Pero hay cosas que no se pueden dejar de lado. Pactó con los militares fascistas en el 89, con la premisa de no juzgar a los torturadores y asesinos criminales de lesa humanidad a cambio de darle cobertura para su ingreso al sistema político. Asegurarles la impunidad, dando largas a todos los pedidos de víctimas, familiares y pueblo en general, de abrir los archivos y juzgar a los torturadores, violadores y asesinos. Defender la ley de impunidad. Usted y Huidobro, de triste memoria, hablaron y trabajaron contra el segundo plebiscito, pero después, con un oportunismo asqueroso, se puso de adalid cuando se lograron las firmas. Recordemos los agravios a Constanza Moreira y luego a Carolina Cose, y tuvo el tupé, muy aplaudido siempre por las derechas, hablando del capitalismo bueno, más humano, y al mismo tiempo acusando a Fidel de no luchar por el socialismo. Y a Fidel, al cual usted no le llega ni a la suela. Menos mal que la historia de la Revolución Cubana lo dejan como el miserable mentiroso y traidor a los intereses populares. Usted y Lucía Toponaski pusieron en duda las declaraciones de testigo contra los militares genocidas, secuestradores de menores, pero nunca, por supuesto, avaló cualquier crítica a esos vividores que le mienten al pueblo y al Estado desde hace mucho tiempo. Además, usted estuvo de acuerdo en esas empresas que pudren el agua, que pudren los ríos, que ensucian el medio ambiente, las grandes papeleras. Y ha acompañado el proyecto Neptuno. Y ha acompañado que venga Mecorot queriendo hacerse dueño del agua de los uruguayos y de los latinoamericanos. y algo que lo pintó de cuerpo entero: defender la teoría de los dos demonios, cuando de un lado estaban los brazos armados del Estado contra obreros, estudiantes, docentes, industriales, científicos, colegiales o ancianos, con la única arma de sus ideales por una vida digna. Los trabajadores de todas las profesiones que tenemos amor propio estaremos con la esencia del Frente Amplio del 71 y no con los oportunistas del 89. Ya vamos para los primeros 70 días del gobierno liberal humanista de Orsi. Es su pollo, Mujica. Si él es liberal humanista, usted, me reservo. Que se llena la boca con Tabaré, pero no hacen lo mismo que él. Tabaré renunció al subsidio porque lo consideró un privilegio inadmisible para un dirigente de izquierdas cuando hay tantos uruguayos pasando hambre. Pero usted sabe muy bien lo que es Orsi, y Orsi, Chamandú Orsi, ya cobró. Cobra dos sueldos, uno como presidente y otro de 400.000 pesos por dejar la intendencia. Y, aunque me duela, tengo que poner al lado de esta porquería a otra que le tuvimos confianza y resultó de la misma madera. Carolina Pozzi, lo mismo, cobra dos sueldos. Y estos dos, tal para cual, le piden paciencia al pueblo y al Frente Amplio. Vergüenza es lo que le falta. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Yeah.

porque, por ejemplo, la flotilla de Solidaridad Internacional ha sido agredida cerca de Malta y están poco menos que a la deriva, pero rodeada por las patrulleras de Malta y a la cual no dejan acercar nada, o sea, los tienen aislados. Y vemos que todos los países de la OTAN están acompañando y cerrando las fronteras para que de ningún lado los palestinos puedan recibir ayuda humanitaria. Y hay 2 millones de personas, 2,5 millones, que están sobreviviendo, cambiando de lugar permanentemente porque les dicen esta zona es segura y al día siguiente los bombardean. Ahora, si salen a caminar también los bombardean. No les entregan agua, no les entregan alimentos. Realmente es un pueblo que en este momento es todos los pueblos. Porque si esto pasa, si logran los israelíes, los norteamericanos y los europeos de la OTAN sacar a esta gente de su país, de su tierra, esa situación va a pender como una espada de Damocles encima de la cabeza de todos los pueblos. Y, por ejemplo, lo último que han hecho, sabiendo que en esa escuela había centenares de niños, ha bombardeado y ha dejado 100 muertos. Ellos, y lo ha sido denunciado por los periodistas que están todavía en la zona, de que con drones buscan lugares donde haya mujeres y niños. Y ahí tiran las bombas. Por ejemplo, un ejemplo de cómo, de la bestialidad, de la crueldad manifiesta que tienen estos tipos, los sionistas, que también lo vemos con los cipayos nuestros acá, pero en menor medida, mucho menor medida. Es apenas una muestra lo que ellos nos ponen acá. Una nena quedó sola, ella, de su familia, bombardearon el coche, lo ametrallaron y quedó ella. Fueron a rescatarla dos socorristas de la Cruz Roja Internacional que fueron asesinados por los soldados israelíes. No hubo forma de darle ni siquiera agua. Diez días después se pudo, cuando ellos se dieron cuenta que ya la nena no estaba viva, permitieron que se la sacara. Era un colador ese coche. Todo para demostrar de que ellos pueden hacerlo, lo hacen y lo van a seguir haciendo en la medida que a nivel internacional no se tomen medidas más duras con esta gentuza. Y una de las que se plantea a nivel internacional es justamente cortar lazos con Israel y no permitirles el comercio, porque mucho del comercio que tienen los israelíes, que dice Made in Israel, debería decir Made in Palestina, porque ellos le roban a los vecinos, a los trabajadores, y le ponen Made in Israel y afuera con los productos. Y cuando quieren ocupar algo, sacan, rompen, tiran los o incendian los sembradíos. Esa es la catadura moral que tiene esta gentuza. Más allá de que se ha visto, se ha demostrado en innumerable cantidad de hospitales e incluso en niños heridos y luego encontrados muertos sin sus órganos, muchos de sus órganos. Quiere decir que también no es solamente Ucrania el que tiene el tráfico de órganos a nivel estatal, sino que Israel también tiene esa impronta. Entonces, eso hace que todos aquellos que queremos la paz, queremos vivir en paz, queremos desarrollarnos, queremos que nuestros hijos crezcan, estudien, trabajen, tengan nueva familia, que puedan estudiar, que puedan desarrollarse, que tengan buena salud. Tenemos también que tomar en cuenta lo que está pasando en Palestina. Palestina es el centro del mundo hoy por hoy, porque lo que le pase a ellos nos va a pasar a nosotros, a los demás pueblos. El movimiento sionista internacional no tiene patria, es totalmente apátrida. Entonces esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Bien, creo que se me fue el programa. Así que lo que pensaba poner para de una guaranía, lo tendremos que dejar para la semana que viene. Y esperemos también poder, la semana que viene vamos a tratar el tema de Bolivia, porque es muy grave lo que ha sucedido con una jueza que no hizo nada más que cumplir con la ley. Le levantó la restricción de movimiento y pedido de captura de una causa que ya no se podía agarrar por ningún lado. Entonces le dio a Evo la posibilidad de andar por ahí libremente. Y la metieron presa. La amenazaron, le metieron un explosivo en su casa, y como no dio vuelta atrás su resolución, ahora está presa, fue secuestrada en su casa y está presa, pero no se sabe bien, porque esta mujer acaba de tener una intervención quirúrgica y no le permiten recibir sus medicamentos. Esa es la situación mínimamente contada en Bolivia, pero hay mucho más de Bolivia, por lo tanto vamos a encargarnos de tratar este tema. Y también veremos Centroamérica, que nos estamos olvidando un poco los compatriotas de Centroamérica. Muy bien, nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo, que lo pasen bien. Oh, Ani bella y cobarí, Tori peña bajo, da y mare peña me pa.